Radio Nederlands presenta La radio en la oscuridad. Serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Wagner y Alfonso Montealegre. Hoy, la radiodifusión blanca o negra. En el primer programa hablamos de las diferencias existentes entre las emisoras piratas y emisoras libres. También hicimos mención de las emisoras clandestinas, que en forma muy particular nos interesan, pues su sistema de propaganda merece un detallado estudio, al igual que las emisoras con propaganda ideológica. Las transmisiones llamadas clandestinas se diferencian de las demás por ser ilegales, políticas y a menudo de carácter engañoso. Las emisoras clandestinas operan sin licencia o permiso de la IFRB, la Oficina Internacional de Registro de Frecuencias, con sede en Ginebra, Suiza. Las emisoras clandestinas aparecen principalmente en el espectro de la onda corta y ocasionalmente también en la onda media. Y aunque explore el dial de su receptor fuera de las conocidas bandas de radiodifusión internacional, no solo encontrará las transmisiones de las radios negras y grises o clandestinas, sino otras señales y códigos que para usted no tienen sentido. Estaciones de números o de espionaje. Bueno, muchos oyentes de la onda corta se harán las mismas preguntas que nosotros sobre el propósito, la función y a quién o quiénes representan dichas transmisiones. Por lo tanto, no está de más detenernos un instante para hablar de ellas, que también despiertan nuestra atención y curiosidad en la oscuridad de la radio. Las transmisiones de números son transmisiones de grupos codificados cuyos formatos y frecuencias sugieren que no son transmisiones militares o meteorológicas codificadas. Uno de los sistemas meteorológicos que transmiten números y se emplea mundialmente es conocido por el nombre de sistema metro de 5 cifras. Las transmisiones con números son similares en su forma a las del sistema metro de 5 cifras. El sistema metro fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial por los militares norteamericanos con transmisiones meteorológicas codificadas de su red de observación meteorológica en Centro y Sudamérica. Los datos eran codificados utilizando un sencillo sistema de 5 dígitos transmitido en grupos de 3 y 2 dígitos. Cada grupo informaba sobre condiciones meteorológicas de un determinado punto de observación del tiempo. Los datos se codificaban para evitar que fuesen utilizados por el enemigo. Las transmisiones de números difieren, sin embargo, de las transmisiones del sistema metro. Esas transmisiones existen en diversos formatos y son reconocibles por el idioma, la clase de transmisión y el sexo de la persona que lee los números. Algunas transmisiones de números se inician con anuncios como el siguiente. Los idiomas más utilizados en las transmisiones de números son español, inglés y alemán. Algunos oyentes de la onda corta han clasificado estas transmisiones como señales de transmisiones de espionaje. Las transmisiones de 5 dígitos en español se repiten número por número los 7 días de la semana en la misma frecuencia a la misma hora, hasta durante 180 días consecutivos. La misma frecuencia en cuanto a la cantidad de transmisiones ha sido notada en otras transmisiones de números. Es poco probable que los espías utilicen estas transmisiones, pero hasta el momento nadie ha sabido explicar de una manera razonable la identidad o el propósito de esas transmisiones. Regresemos a la época de la Alemania nazi. Hitler utilizó la radio como un medio de comunicación para provocar la histeria colectiva. Y para Goebbels era el mejor sistema para la propaganda internacional, y hasta incluso mejor que la diplomacia. Y si nos remontamos a la primera década del inicio de la radio, Hilda Matheson, de la BBC, advertía ya sobre los peligros de este medio como un tremendo agente de estandarización, el más poderoso que el mundo haya nunca conocido. Así es, la radio es utilizada como un instrumento social, de entretenimiento, de propaganda, de publicidad, de información, y también como medio subversivo. Y esas formas de radio las podemos encontrar en nuestro dial, porque en la onda corta, medio que utilizamos y que particularmente nos interesa, están las conocidas emisoras de radiodifusión internacional, que emiten, por lo tanto, bajo la licencia del Estado o gobierno, y las que operan desde lugares desconocidos y sin licencia, que, por lo tanto, reciben automáticamente el calificativo de clandestinas o emisoras negras. Es la radio en la oscuridad. En primer lugar, refiriéndonos a las emisoras con servicios internacionales, estas se pueden dividir en muchas categorías y funciones, desde las meramente propagandísticas, pasando por las emisoras blancas o inofensivas en contraposición a las negras y peligrosas, hasta llegar a las religiosas, que también podríamos subdividir en blancas y negras. Todas ellas pueden llegar hasta los más recónditos lugares y hasta incluso a países donde su gobierno preferiría que los oyentes fueran sordos a esas señales provenientes del extranjero, porque toda emisora es portadora de información que podría ser interpretada como sumergida o subversiva para otras naciones. Por ejemplo, un gobierno de un país no democrático, receptor de esas señales de radio, las puede considerar peligrosas, mientras que el país emisor puede aludir que su propósito es el de mantener el flujo de la libre información. La radio, como medio de información de masas, se hizo para el intercambio de ideas y, por lo tanto, para aminorar los conflictos, así como las distancias, pero a veces es motivo indirecto de conflictos entre diferentes ideologías políticas. En un informe publicado por la UNESCO, órgano educativo de las Naciones Unidas, refiriéndose a la radiodifusión mundial, leemos lo siguiente: parece haber acuerdo general entre las naciones relativo a que, idealmente, los propósitos de la radio internacional son: primero, ofrecer lo mejor de la cultura y de las ideas del país transmisor; segundo, presentar objetivamente las noticias mundiales; tercero, explicar las opiniones del país transmisor sobre importantes problemas mundiales; y cuarto, promover la comprensión internacional. Ahora comprenderán mejor la situación de las ondas cortas. Claro que en el aspecto político es el oyente quien debe sacar las conclusiones, porque dentro de esa familia de emisoras, y con toda su legalidad existente, son en oídos de otros pueblos pura propaganda y una voz enemiga capaz de cambiar la situación política interior de un país. Todos conocemos las emisiones propagandísticas procedentes de los países del bloque oriental, pues todas, sin excepción, transmiten en español. Inclusive las de países asiáticos pertenecientes al bloque oriental, como Vietnam, Corea del Norte y la República Popular China. Pocos, sin embargo, conocen las emisoras propagandísticas de Occidente, simplemente porque éstas no transmiten en nuestro idioma, sino en otros que no entendemos. Un ejemplo de ello lo constituyen las emisiones de Radio Europa Libre y Radio Libertad, emisoras propagandísticas estadounidenses que desde la década de los 50 emiten programas hacia los países de la Europa Oriental y la Unión Soviética. Sus servicios nada tienen que ver con la Voz de América, VOA, emisora dependiente de la USIA, órgano de información de la Casa Blanca, por lo tanto, la voz oficial del gobierno de Estados Unidos. Aunque las emisiones de la VOA en 40 idiomas se difunden hacia todos los continentes, su mensaje se dirige cada vez más hacia los enemigos ideológicos de Washington. Volviendo a las emisoras propagandísticas Radio Free Europe y Radio Liberty, estas son anticomunistas. Tiempo atrás surgió la idea de fusionar la VOA con estas dos emisoras, pero eso no pudo llevarse a cabo por ser emisoras con finalidades diferentes. La programación de Radio Free Europe, Radio Liberty, se concentra en informar al pueblo de los países del Este y de la Unión Soviética sobre lo que sucede en sus respectivos países. Y aunque para millones de oyentes esas emisiones se han convertido en el cuarto programa alternativo de su Servicio Nacional de Radio, son emisoras que por muchos, hasta incluso en Occidente, siguen siendo dudosas en cuanto a su credibilidad y buenas intenciones. Aici Radio Europa Libere. Dragi ascultători, bună ziua! Radio Free Europe es más antigua que Radio Liberty. Radio Free Europe fue inaugurada en diciembre de 1949 como una organización privada. Sus emisiones comenzaron en 1951. Su centro de emisiones está ubicado en Múnich, Alemania Federal, y posee más de 30 emisores ubicados en Portugal y la República Federal Alemana. Emite en búlgaro, checo, eslovaco, húngaro, polaco, rumano y en las lenguas de los países bálticos. Durante 1953 sale al aire la otra estación hermana, Radio Liberación, que luego de 10 años pasaría a llamarse Radio Liberty, con emisiones hacia la Unión Soviética y con centros emisores en Alemania Federal, Portugal y España. Emite las 24 horas en ruso y en una docena de lenguas de las distintas repúblicas. Говорит Радио Свобода. Наши передачи можно слушать каждый день на следующих волнах. Las transmisiones de ambas emisoras, que suman más de 20 idiomas, cubren todas las bandas de la onda corta. Durante 20 años, la CIA, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, estuvo detrás de la operación de ambas emisoras, no solo en la financiación, sino con toda la estrategia en el manejo de la Guerra Fría. Una comisión presidencial puso término a la manipulación de la CIA en esas emisoras, luego de descubrirse su complicidad no solo en el engaño al público, sino al propio Congreso norteamericano acerca de la financiación de Radio Liberty y Radio Free Europe. Sus emisiones han causado revueltas y confusión en los países a los que transmiten. A pesar de las críticas, esas emisoras siguen en el aire, aún cuando su tono ha cambiado notablemente, volviéndose más objetiva. No obstante, en el otro bloque, acusa a esa postura de ser una forma de engaño. El conflicto no parece resolverse, pues siguen siendo claramente emisoras con propaganda anticomunista. ¿Quién dice que la información sea falsa? ¿Y quién dice que sea verdad? Por lo tanto, estas emisiones, aun con su licencia legal que las convierte en emisoras blancas, pueden ser consideradas tan negras como clandestinas, incluso por los medios de opinión de Occidente. Говорит Радио Свобода. В течение следующего часа нас можно принимать на коротких волнах 16, 19, 25, 31, 41 и 49 метров. По окончании выпуска последних известий, то есть примерно через 10 минут, слушайте очередную передачу «События и люди». С середины следующего часа в эфире наша еженедельная программа «Советский Союз и национальный вопрос». Por otra parte, la Voz de América puede considerarse menos culpable de propagandismo. Su papel en ese sentido es menos definido y como verdadero servicio internacional trata de ser imparcial. Aun teniendo en cuenta su dedicación anticomunista, ciertas emisiones de la Voz de América siguen siendo víctimas del jamming soviético que tanto desorden y caos causan en el tráfico radial de las bandas de radiodifusión en ondas cortas. El jamming es la denominación inglesa de las interferencias provocadas y se podría decir que son inherentes a las transmisiones de radio propagandísticas o clandestinas. Pero las emisoras de Estados Unidos no son las únicas que sufren directamente de la interferencia provocada. La BBC de Londres también es víctima de ellas. Desde hace años, los propios británicos tratan de eliminar la propaganda en sus emisiones. Es importante subrayar aquí el papel que desempeña la BBC, que siempre es bien escuchada, incluso en las regiones más conflictivas del mundo, siendo considerada como una emisora muy imparcial. Pero el conflicto radial entre Oriente y Occidente parece irse atenuando ahora. El glasnost, o apertura en el este, hace que, por ejemplo, Radio Moscú aparezca ahora con nuevos aires, como si provinieran de una sociedad abierta y con una fórmula de presentación más adaptada al gusto occidental. Moscú siempre vigila las ondas cortas protegiéndose a sí misma y a sus países aliados. El fenómeno del jamming soviético, uno de los más sofisticados y más costosos, sirve a sus dirigentes para defenderse de la propaganda exterior y provoca indirectamente en los oyentes un aliciente para seguir escuchando. Siempre resulta valiosa y alentadora la escucha de emisiones que se censuran. La interferencia deliberada proveniente de la Unión Soviética es efectiva, pero no perjudicial para los oídos. Esta consta de una mezcla de señales en código Morse, acompañada de la señal perturbada, sobremodulada y deformada del servicio Mayak, el segundo programa nacional de Moscú. Señales que se hacen escuchar incluso en la banda de la FM, en ciudades de la Unión Soviética donde el número de habitantes es numeroso. La cantidad de emisores de interferencia se hacen más necesarios. El miedo de los dirigentes soviéticos a otra manera de pensar les hace utilizar tantas interferencias que frecuencias espurias de ese jamming llegan hasta la banda de la FM. Pero la utilización del jamming también va cambiando a medida que aumenta la distensión. El glasnost y la perestroika, apertura y reforma, han ayudado a que desde enero de 1988 dejaran de ser interferidas desde la Unión Soviética las emisiones en polaco de la BBC, la Voz de América y hasta incluso las de Radio Free Europe. Funcionarios estadounidenses califican la medida como un intento por parte de Moscú de reducir las tensiones entre este y oeste. Las interferencias que comenzaron en 1981, luego de la proclamación del estado de sitio en Polonia, fueron sistemáticamente utilizadas contra las 6 horas de programación diaria de la BBC y la Voz de América y contra las 19 horas de Radio Europa Libre. Radio Liberty continúa siendo interferida, pero ¿por cuánto tiempo más? Aunque el conflicto radial parece cambiar en esta región del mundo, no lo es así en otros lugares donde se podría hablar de una verdadera guerra radial. En este caso, una guerra radial en pro de la libertad de una raza oprimida, concretamente en Sudáfrica. En nuestro próximo capítulo echaremos un vistazo a la radiodifusión clandestina no solo en el África, sino en el resto del mundo. La radio en la oscuridad, serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Báguena y Alfonso Montealegre. Una producción de Radio Nederland.